Encuentro insólito, tu encuentro y el mío, como todos los miércoles de 19 a 20 por la colectiva. Colaboran todos y todas las personas que trabajan en la colectiva, que colaboran en la colectiva, que sostienen la colectiva. Entre esas personas, además, en el control está Liani, y en la idea, producción, selección, palabras, presentaciones y resto de las culpas, el que te habla, Marcelo. En la colectiva podés hablar de todo, menos de tantas cosas. Y como siempre, Baglietto nos aclara un poco esto que te acabo de decir. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no. La censura. Gracias, Baglietto, por recordarnos, como siempre, que la censura no existe. Para hablar de todo o de lo que puedas, te vamos pasando, como siempre, todos los distintos medios que hay. Y hay más de los que te pasamos, pero te damos algunos. Nuestro teléfono fijo directo es 751-20095, dentro del área de Capital Federal y alrededores. Desde el interior del país agregás el 011 y desde el exterior es 54 11 751 20095. WhatsApp tenés dos números, dos vías. Desde cualquier punto del país tenemos el 11 49 479 846. Desde el exterior es 54 911 49 479 846. Y también tenemos, desde cualquier punto del país, el 2966-528202 y desde el exterior el 549-2966-528202. En este momento, 19.5 pasando a 19.6 en la República Argentina y en alguno que otro país limítrofe, y las 0 horas del día 18 de julio, por ejemplo, en Francia, donde esperemos que esté Nahuel y haya podido sintonizar desde Marsella, y creemos que Richard, que por ahí anda también, vaya a saber por dónde, pero al parecer también en Francia. El miércoles anterior nos mandó algún dato desde Lyon o Lyon, o como se llame. Así que, y después le avisaremos también a más gente, por ejemplo a Diana, que escuche en diferido cuando se pueda, porque todavía no pudimos subir a la web el último programa de la semana anterior. Te reitero que este se repite el próximo domingo a las 21. Esperamos. Seguimos entonces con los distintos medios con los que te podés comunicar. Nuestro correo electrónico es marceloelias8@yahoo.com.ar. Estamos en Avenida San Martín 2809, código postal 1416, de Capital Federal, como se llamaba tradicionalmente, o CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como se llama desde la sanción de la Constitución del 94, ¿no? Algo así, de la reforma de la Constitución. Bien, estamos en el programa número 579, 579 de la larga historia de Encuentro Insólito. Y es el número 48 de esta segunda época en la colectiva y el número 2 de este año 2019. Tenemos por aquí algo que entre el atropello del programa anterior, bueno, todos los programas venimos totalmente atropellados y despelotados, pero vamos poniendo un poco de orden, mechando las cosas que se pueden hacer o no. Pero sigamos como viene siendo norma ya de los últimos tiempos, las efemérides, y acá nos dice Nahuel que nos está escuchando desde Marsella, donde entre otras cosas, según el Google, la temperatura en este momento es de 23 grados, y según el AccuWeather, porque tuvimos tiempo para llegar, dice que 24 grados con cielo despejado, y dice que comenzará a llover en 107 minutos. Bueno, quedó clavado en la pantalla hace algunos minutos, ya deben ser menos de 107, pero ¿la tienen tan clara y tan justa? ¿Con cielo despejado? Bien, a ver que... Sí, 24 y ahí abajo algún número de 23. Entre 23 y 24 en Marsella, Francia. Jornadas de playa y el verano europeo. Gracias, Nahuel, por estar escuchándonos. Ahora serás más mencionado. Y dijimos que íbamos a pasar a las efemérides. Bueno, hoy día 17... es un día de cumpleaños de mucha gente conocida. Por ejemplo, hubiera cumplido 107 años el abuelo paterno de Nahuel, que está allá en Francia. Por ejemplo, el abuelo Marcos. Cumple 87 años Quino, el creador de Mafalda. Hubiera cumplido 176 años Julio Barroca, personaje tan controvertido y tan polémico con sus defensores y detractores, y también con su historia allá en la Patagonia, especialmente en Río Gallegos, donde nació Encuentro Insólito, la famosa Avenida Roca, que tanta gente, empezando ya por el recientemente fallecido Osvaldo Bayer, luchaba para que se retiren las estatuas, se cambien los nombres, y en Río Gallegos había gente que quería poner a la principal avenida, la Roca, como es conocida ya, quería cambiar el nombre por el de Mujeres Originarias. Y terminaron cambiándole el nombre, pero ¿qué nombre le pueden haber puesto a la principal avenida de Río Gallegos? A ver, sí, exactamente, Néstor Carlos Kirchner. Entonces, hay gente que se resiste a llamarlo así, hay gente que le llama así con muchísimo gusto, amor y pasión, y hay gente que con mucho odio se resiste. Y entonces dicen la ex Roca, y después, bueno, más allá de amores y odios, cuando se cambia el nombre de una calle, durante muchos años se le sigue llamando con el nombre anterior que tenía. Y así son conocidas, así nos pasa en todas partes. Acá hubo una historia con la calle Cangallo, pero lo dejamos por otro momento porque estábamos con las efemérides. Bien, te decía entonces, hoy 17 de julio, cumpleaños de gente fallecida, aniversario de un fallecimiento, después te lo voy a decir más tarde cuando escuchemos una canción. Y es el aniversario número 11 del famoso voto no positivo de Cleto Cobos. Julio César Cleto Cobos. César no sé si es Julio o Cleto Cobos. Y había otro nombre, puede ser César o no. En el año 2008. Claro, esto fue la madrugada del 17. La sesión del Senado había comenzado el día 16. Así que tendríamos que haber pasado el dato de la semana anterior. ¿Por qué? A esta hora ya, bueno, ya estaban todas las reacciones que tuvo ese famoso voto no positivo con la resolución 120 y tanto de la lucha por el campo. Bien, seguimos con las... A ver, hay un aporte por el Facebook de nuestro amigo Tito en Puerto Santa Cruz. Que eso, gracias, también lo teníamos y no lo anotamos. Que fue la fecha del fallecimiento de Juan Manuel Fangio en 1995. Acordate, el nacimiento de Fangio, que fue el día 24 de junio, también el 24 de junio es un día de aniversarios, de nacimientos, de Ernesto Sábato, de Román Riquelme, de la muerte de Gardel, de la muerte de Rodrigo y unos cuantos más. Así que son esas fechas en que se juntan cosas. Bien. Y nos aclara también, gracias Tito, que en Río Gallegos la calle Libertad dejó de tener ese nombre para llamarse Raúl Ricardo Alfonsín. Bueno, pasamos, arrancamos, porque si no nos quedamos acá con el 17, y pasamos al 18. En 1830, en Uruguay, en la República Oriental de Uruguay, se jura la Constitución. Fecha importante, hoy es feriado en Uruguay, porque la principal avenida de Río Gallegos, la calle principal de Río Gallegos, de Montevideo, es 18 de julio. Y también en los distintos pueblos y ciudades del Uruguay, la calle 18 de julio o es la principal o es una calle céntrica. Es muy importante el nombre 18 de julio en la República Oriental del Uruguay. Y mañana también el aniversario número 25 del atentado a la AMIA, que sigue en total impunidad y que mañana será recordado de nuevo y usado políticamente por los distintos grupos que hay. Después, si hay tiempo, hablamos de eso, y si no, pasamos a otra cosa. Si no, lo dejamos y ya habrá. El 20 es el aniversario del grito de la independencia en Colombia, acá no tenemos el año, y la llegada a la luna, como se dice comúnmente del hombre. Nosotros muchas veces hablamos del hombre y de la mujer, bueno, no, acá de la mujer no, la llegada del hombre a la luna, la pisada de la luna, que algunos dudan de que haya sido real y cierta. Otro tema para extenderse en muchas cosas. Y eso generó que un argentino ya fallecido, un odontólogo, creara en relación con la llegada del hombre a la luna el día de algo que vamos a obviar. Eso es una de las fechas que preferimos ni mencionarlas. Te lo cuento en otro momento. Yo te lo dije varias veces, en otro momento te lo vuelvo a decir, porque son esas fechas tan usadas comercialmente que nos parecen demasiado absurdas y ridículas. Ya no ocurre como hasta hace pocos años aquello de los colapsar los celulares y también internet en general por los saludos y demás. La cosa ya, la tecnología avanza un poco, pero por ahí ocurre algo de eso. Bien, lo dejamos. Por el 21 no notamos nada, pero seguramente pasaron muchas cosas y quizás a vos también. El 22 es el día del pi. No sabemos por qué esa fecha, del pi, del 3,14 exactamente. Pero se estableció en un día, no sé, en el año 14 parece, ahora, hace poco, 2014. Bien, por la importancia de ese número y no sé qué más. Nosotros con respecto a pi, a 3,14, te podemos hablar de pi trola, 3,14 trola, o picheto, piqueto, en realidad, fonéticamente ni tener piqueto, ¿no? 3,14, pero como en general acá eso no se sabe, dice picheto, bueno, 3,14 cheto, demasiado ridículo, ¿no? Y acá nos aporta Tito, que también es el cumpleaños 69 del arquero, ex arquero internacional, Ubaldo Matildo Filiol. Famoso en su momento también. Así que, bueno, por ahí te dejamos con el 23, no anotamos nada, y el próximo miércoles 24 aquí estaremos, si no hay nada que lo impida. Bueno, te había hablado del tema de el atentado a la AMIA, y como solemos hacer en cada programa que cercano al aniversario, recordando alguna época, no sabemos si sigue haciendo esto, en general en los actos multitudinarios que se hacen allá en la calle Pasteur, se pasaba la canción, creo que alguna vez la cantó en vivo Julia Senko, con Las Alas del Alma, de Eladia Blázquez. Así que aprovechamos para pasar acá Julia Senko con Las Alas del Alma. Eladia Blázquez y Daniel García hicieron esta hermosa canción que tuve el privilegio de estrenar en el año 92. Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento. Y me digo que puedo, como en una cosa. mereció la vida en su justa medida, al amor lo reinventó y al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzó lo grande con las alas del alma desplegadas al viento. Allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento y me voy de la sombra por algún filamento y me subo a la alfombra con la magia de un cuento, con las alas del alma solo lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro por la cosa más pura con la cual me alimento, por mi pan de ternura con las alas del alma. Del alma desplegadas al viento, ante cada noticia de estupor, de injusticia, me desangro por dentro y me duele la gente, su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá de la historia, de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento, guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Quiero amar las alas del alma desplegadas al viento. Julia Senko de Eladia Blázquez con las alas del alma, y se filtraron aquí algunos aplausos, algo así, si se le escapó a nuestra operadora, los aplausos de toda la gente que se queda acá en la calle, en la vereda, tratando de escuchar Encuentro Insólito, y nosotros no queremos darle tanto por acá, por el micrófono, para que, no sé, parezca que nos estamos jactando de algo, pero bueno, se filtraron. Gracias, entonces, por escucharnos, gracias a la gente que viene apareciendo, los aportes que nos está haciendo desde Puerto Santa Cruz, Tito, que nos pregunta cómo en su momento, Waldo Matildo Filiol, y sí, en su momento. Ahora no es un arquero internacional del fútbol oficial, quizás juegue algo, no sé, de entre casa o en equipos de amigos, pero eso, en su momento. 69 años, sí, sí, está en perfectas condiciones de seguir jugando, como no, pero no en los equipos en los que jugó River y Racing, ¿no? Y en la selección. Bueno, seguimos con nuestro encuentro insólito. Te habíamos hablado de que mañana es el aniversario de la AMIA, el acto oficial, como siempre, a las 9:53, que fue la hora en que explotó la bomba o la detonación o lo que no, hasta hoy no se sabe qué, que algunos niegan que se haya metido una camioneta, que la camioneta no existió, otros que sí, y ahí seguimos. Y nuevamente se harán discursos y habrá actos divididos porque los distintos familiares se han ido separando por diferencias. Y el acto central que organiza la institución AMI, acordate que es Asociación Mutual Israelita Argentina, que depende de la DAIA, que es la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, el acto oficial al que puede ser que vaya Macri o no, y después en tribunales, frente al Palacio de Tribunales, en Lavalle y Talcahuano, estará el Grupo de Memoria Activa, que tiene sus cercanías con el kirchnerismo, y después hay otro grupo, que el de Sergio Wolfen, que tiene más cercanías con el kirchnerismo, y está el de Laura Ginsberg. ¿Por qué decimos de tal persona si no son propiedad? Pero así nos manejamos y así conocemos los distintos organismos y grupos y demás. Bueno, Laura Ginsberg, que es el que más potable para nosotros, que no sabemos si mañana va a organizar algo. Sí sabemos que a las 16 hay otro acto de otro grupo que no sabemos bien, también en la calle Pasteur, frente a la puerta de la AMIA. Así que por ahora eso, y ya que hemos escuchado a Julia Senko y estamos en el mes de julio y en Encuentro Insólito nunca falta un tema de los Beatles, justamente esto fue sugerencia de nuestro amigo Tito hace, ya no sé si van a ser casi 30 años, en algún otro programa que teníamos, que pasáramos siempre algo de los Beatles. Y Tito sintonizó la radio un poco antes de que comenzara Encuentro Insólito y escuchó que estaba pasando la colectiva algo de los Beatles. Sí, señor, hace un rato, unos minutos antes de que comenzara Encuentro Insólito, estaba yendo el tema Come Together. Ahora, ya que estamos en julio y que cantó Julia, vamos a escuchar el tema Julia. Un tema referido a, dedicado a la madre de John. Para más datos, hoy existe el Google y si querés ser más tradicionalista existen las bibliotecas y distintos recursos para hacerlo. Beatles, Julia. Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you, Julia. Sing the song of love, Julia. Julia, seashell eyes, windy smile calls me. So I sing the song of love, Julia. Sky is shimmering, glimmering in the sun. Julia, Julia, morning moon, touch me. So I sing the song of love, Julia. When I cannot sing my heart, I can only speak my mind. Sand, silent cloud. sing a song of love for Julia. The Beatles, con la voz de John, Julia, o sea, Julia. En Encuentro Insólito, gracias Tito por aportarnos que además también Waldo Matildo Filiol jugó en Quilmes, Vélez, Flamengo y Atlético de Madrid en 1991. ¿En 1991 qué? Se retiró, porque no puede haber jugado en esos cuatro equipos en el mismo año. Estamos sobre las 19:29. Bueno, vamos a ver cómo está. Te habíamos dado el tiempo en Marsella, te vamos a dar el tiempo en Capital Federal y alrededores a la hora 19, que es de la temperatura de 15 grados centígrados, la humedad del 64%, presión atmosférica en hectopascal 1016, viento del noroeste a 7 kilómetros por hora, visibilidad 10 kilómetros. Cielo algo nublado. Te reitero, la temperatura 15 grados. Después seguimos con temperaturas en Puerto Santa Cruz, en Río Gallegos y comentarios sobre el frío. Ahora, tanda. Si querés llamar por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Soy Estela de La Paternal. Quiero pedir un tema de Donato y Estefano. ¿Qué tal, Lola? Tenía ganas de llamar a la radio para pedir una canción. Necesito rock, rock, rock, rock progresivo. Algo así como Tan Ragorros. Un temita de Los Redondos quiero, pero nada del Indio Solari, que no se entiende nada. Pasate algo de Sumo, pero con Sokol en la batería, porque después no eran lo mismo. El de Gieco, el de León. Se me fue. Bueno, ojalá los pueda pasar. Gracias. No Anda el Timbre. El programa que nunca te da lo que pedís. Jueves, de 21 a 22 horas, por La Colectiva. Seguimos con nuestro encuentro insólito por La Colectiva. Te dije que teníamos algunas cosas pendientes, que fuimos tomando nota de nuestro último programa, que fue el último miércoles de noviembre del año 2018, hasta julio, del 10 de julio que volvimos, el miércoles anterior. Pasaron cosas como pasan todos los días. Tomamos nota de algunas y tampoco podemos hablar de todas las que tomamos nota, no de todas las que pasaron. Pero fíjate vos que, por ejemplo, tenemos ahí puesto que el día de 30 de noviembre, que estaba la ciudad vallada y se había decretado feriado en la ciudad de Buenos Aires por la cumbre del G20, ni noticia de aquello, ¿no?, en que vino aquel príncipe de Arabia Saudita acusado de asesinato y algunas cosillas más. También hubo un temblor que se sintió, nosotros no lo sentimos, pero se sintió en la ciudad de Buenos Aires, y que fue relativamente cerca. Ese día murió la locutora Betty Elizalde, locutora histórica, importante para nuestro país. Alguna vez llegamos a compartir algún rato en Radio Splendid, cuando ella tenía algún programa y Quien Te Habla hacía informativos. Bueno, en la G20 se hablaba, como siempre, de la primera dama, se sigue hablando ahora, ¿no?, pero se mencionaba mucho, y estaban haciendo su negocio los analistas de los LUC, o sea, la vestimenta de la primera dama y de los primeros damos también, no sabemos, o de los primeros caballeros. Bueno, también notamos que el 4 de diciembre, esto es interesante, el 4 de diciembre, que es el día de Santa Bárbara y que es el único día al año en que las mujeres pueden entrar a la mina de Río Turbio, en ese año estuvo Norita, y entró a la mina ese día, Nora Cortiñas, Nora Morales de Cortiñas, así que, bueno, eso, me enteré el día siguiente del programa, una cosa así. Después vinieron las denuncias de las actrices a D'Artés y hubo todas las discusiones que a veces se renuevan y a veces no, y los enfrentamientos, y quienes defienden y quienes no, y quienes acusan de una cosa y de otra. Y varias cosas más que si hay tiempo hoy seguimos, y si no seguimos en otro programa repasando estas cosas que fueron pasando durante la ausencia de Encuentro Insólito. Te dije que después te iba a marcar algo más de la ausencia, bueno, de las ausencias de Encuentro Insólito y ya está. De un fallecimiento que ocurrió el 17 de julio de 2016, que fue el de Héctor Ayala. Héctor Ayala, que junto con Eduardo Facio compusieron y cantaron, bueno, no sé si los dos la compusieron o uno de los dos, pero grabaron la canción que vas a escuchar ahora, que en tantas veces hemos pasado por Encuentro Insólito. Pero antes, bueno, te había pasado los datos del tiempo en Buenos Aires. No hace mucho frío hoy en Buenos Aires, pero hizo mucho frío, especialmente en los días 5, 6 y 7 de este mes. El día 6, que fue sábado, la mínima en Buenos Aires fue de 0.2 grados sobre cero, lo mismo da hasta ahí nomás del bajo cero, y la máxima 12.4, seguramente será la mínima para todo este año, quizás no, puede ser que algún otro día aislado pueda llegar a andar tocando eso, más o menos, bajar unas décimas más. El día 5 la mínima fue de 1 grado 2 y la máxima de 11, esta máxima del día 5 es hasta ahora la más baja también, la máxima más baja del año. Y el día 7 hubo una mínima de 3 grados 4 décimas. Bueno, esto generó un gran escándalo, todas las acusaciones de siempre, los aprovechamientos políticos, de que esto ocurre con este gobierno, cosa que es absolutamente cierta. Si esto ocurre con este gobierno, que muera gente de frío en Buenos Aires y en otras provincias como han muerto, y con sus gobiernos provinciales y demás, y también ocurre con otros gobiernos, y todos tienen que mirar un poco su responsabilidad. Que en plena campaña electoral algunos aprovechen para acusar a este gobierno, olvidando que cuando fueron gobierno también ocurrían estas cosas, es propio de lo que hace la campaña electoral, como esto que desgraciadamente va a seguir ocurriendo en otros gobiernos. Si hay otro gobierno y los que hoy están en este gobierno pueden llegar a acusar a aquellos de ser culpables de que ocurra, y así seguimos. En el estadio de River Plate se abrió para que pudieran pasar la noche y comer mucha gente en situación de calle, como se dice vulgarmente, a lo que popularmente llamamos ciruja u otras cosas más, o familias realmente en la miseria. Eso también generó controversias y ataques, y este señor Juan Carr, que cada tanto aparece con su actividad, que debe ser muy loable, que muy plausible, que genera críticas también de un lado político y defensas de otro sector político según quien esté en el momento. Y algunos le han cuestionado por qué Juan Carr se fue a trabajar con gente de River cuando en la ciudad hay albergues que cubren toda la necesidad de la gente que está en la calle y que, según dicen las autoridades de la ciudad, en este caso Rodríguez Larreta, Santilli. Justamente Santilli es hijo de algún expresidente de River, ¿eh? Hay lugar, pero hay gente que se niega a ir. Bueno, así esas complicaciones y esas complejidades hay. Pero la cosa es que se facilitó eso. Y bueno, claro, justo River, que está precedida por algún humorista de radio, dijo Don Ofri. Y después nosotros, pensándolo bien, dije Dono Frío, no está el acento en la I. Pero algo tendrá tenido que ver, bueno, una pavada ahí al margen. En la canción que vamos a escuchar de Vivencia, las voces de Eduardo Facio y Héctor Ayala, fallecido este último 17 de julio de 2016, nos habla del frío y de la situación de los juguetes. Esta es una canción de los años 70 y esto se repite en Buenos Aires, en otras ciudades del país y en otras ciudades del mundo. Vaya, si habremos visto, por ejemplo en Barcelona, ahí es una cuadra de recoba con tanta gente tirada en colchones. Esto fue en el año 2009 y así podríamos seguir. Bueno, Vivencia, los juguetes y los niños. Era Vivencia, los juguetes y los niños. Se hablaba de vidriera empañada y hablando de esos empañamientos de vidrios, digamos que en Puerto Santa Cruz, donde está Tito, la temperatura en este momento es de 2 grados 2 décimas, según Servicio Meteorológico Nacional. Ya nos había adelantado Tito que está lluvioso y sigue lluvioso. Pero te decía por eso de vidrios empañados que hace en la hora anterior decía que la visibilidad en Puerto Santa Cruz era de 800 metros, reducida por la lluvia. Así que no se ve nada. Y ahora no es mucho mejor. Bueno, es un poco mejor. 8 kilómetros es visibilidad reducida. Así que cuidado al andar por allá. La humedad del 100%, la sensación térmica 5 décimas bajo cero. Generada por el viento, que es del noreste a 9 kilómetros por hora, presión atmosférica en hectopascal 982.1, y te reitero, temperatura en Puerto Santa Cruz. ¿A quién le importa más que a Tito, que debe ser el único que nos está escuchando allá y que lo sabe? 2 grados 2 décimas, te debo la de Río Gallegos, que va dentro de un ratito. También estaba algo lluvioso y obviamente frío, no tan frío como estuvo otros días también en este mes de julio. Y también hay gente en situación de calle, pero mucho menos. Bueno, Puerto Santa Cruz no creo. En Río Gallegos alguna que otra cosita hay y tiene que ver con aquello de lo que no tenemos tiempo de hablar casi nunca. Te había dicho que hoy es feriado en Uruguay por aniversario 189 años de la jura de la Constitución, 18 de julio, y que también el 20 de julio es el aniversario número 50 de la llegada del hombre a la luna. Y entonces en esta canción que vamos a escuchar de Alfredo Zitarrosa nos habla, no nos nombra mucho a la Constitución, pero sí habla de cosas que tienen que ver y de lo que sufre un trabajador, en este caso un trabajador del campo, ya que hablamos también del aniversario del famoso conflicto con el campo, en este caso en Argentina. Bueno, una reunión de cosas relacionadas, y también nombra la luna, la nombra poéticamente nomás. Claro, tiene mucho de poético, siempre tuvo mucho de poético la luna. Después, por ahí, si hay tiempo, hacemos alguna mención a eso. Por ahora, Alfredo Zitarrosa, Chamarrita de una bailanta. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Por una sola fiesta me dudé con el patrón. Por una sola fiesta me dudé con el patrón, que me dijo parrandero, no me pisa en el galpón, que me dijo parrandero, no me pisa en el galpón. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Habló de obligaciones del trabajo y la nación, y me habló de obligaciones del trabajo y la nación. A mí que sembré en sus campos mi pobreza y mi sudor, a mí que sembré en sus campos mi pobreza y mi sudor. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Lo miré medio sonriendo y monté en mi redomón, lo miré medio sonriendo y monté mi redomón. Aramos, dijo el mosquito, al buey que rompe el terrón. Aramos, dijo el mosquito, al buey que rompe el terrón. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Mucho hablar de obligaciones, nada de farras, peón. Mucho hablar de obligaciones, nada de farras, peón. Usted que vive a cacundas de los pobres como yo. Usted que vive a cacundas de los pobres como yo. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, até la luna. Escuchamos a Alfredo Zitarrosa con La chamarrita de una bailanta. Bueno, gracias Richard, que apareció desde el Lyon o Lyon, no sé. León, sí, nos dice que la temperatura en esa ciudad es, en Francia, de 23, y que el programa empieza un poquito más tarde, y sí, por internet va con demora, claro, a veces es segundos, y acá en este caso no sé si habrá un retardo de minutos para llegar allá, a tantos miles de kilómetros. Así que bueno, gracias Richard. Quizás se haya incorporado Natalia desde Río Gallegos también a la escucha del programa. Hablando de Río Gallegos, entonces te debía los datos del tiempo, de la hora 19, temperatura 3 grados 2 décimas, ya no llueve, dice que está mayormente nublado. La sensación térmica es de 7 décimas de grado bajo cero, generada por el viento que es del norte a 16 kilómetros por hora. Humedad 83%, presión atmosférica en hectopascal 995, el cielo, te dije, no sé, mayormente nublado, visibilidad 30 kilómetros. Te reitero, la temperatura en Río Gallegos a la hora 19 es de 3 grados 2 décimas. También hablando de lunas, ayer hubo un eclipse lunar, y hace una o más de una semana hubo un eclipse muy importante que por acá no se pudo ver para nada, pero que tuvo un gran despliegue de medios. Habíamos hablado de... Estamos en el programa anterior, ¿no? Habíamos hablado del nuestro, el barrio en que está la radio, la Paternal, sus calles. En el programa anterior habíamos pasado Penny Lane, digamos, como recuerdo de calle, no precisamente de la Paternal, pero todo vinculado. Y hablamos de Uruguay, hablamos de que la Jura de la Constitución, y que tanto en Montevideo como en otros pueblos del Uruguay, como en Buenos Aires, como en otros pueblos de Argentina y del mundo en general, siempre hay alguna calle que se llame Constitución, por ejemplo. En Buenos Aires también tenemos el barrio de Constitución. Y respeto, se respeta la Constitución, no se respeta, para qué el nombre de esa calle y por qué hay nombres de calles y por qué otras calles no tienen determinados nombres. Ninguna calle se llama de una forma, ninguna calle se llama de otra. Te lo dice Leo Maslía, ninguna calle. Constituyente. presión. ¿Por qué será? ¿Por qué será que ninguna calle se llama flagrante violación a la Constitución? Si hay una calle llamada defensa, ¿por qué no hay que se llame ataque? Si está la calle llamada trabajo, ¿por qué no está la que se llama explotación? Si hay una calle del comercio, si hay una calle de la industria, ¿por qué no está la calle de la especulación financiera? ¿Por qué no está la calle de la indexación? ¿Por qué no está la calle de la hiperinflación? ¿Por qué no está la calle de la desocupación? Si hay una calle llamada igualdad, ¿por qué será? ¿Por qué será que ninguna calle se llama todo para mí y nada para ti? Si hay una calle llamada independencia, ¿por qué no hay otra que se llame total dependencia del Fondo Monetario? ¿Por qué no hay otra que se llame también dependemos del Banco Interamericano de Desarrollo? Si hay una calle llamada justicia, ¿por qué no hay otra llamada me cago en vos? Si hay una calle llamada fraternidad, ¿por qué no hay otra que se llame yo contigo no tengo nada que ver? Si hay una calle llamada democracia, ¿por qué no hay otra que se llame dictadura militar? Ninguna calle se llama depresión, ninguna calle se llama recesión, ninguna calle se llama refinanciación, ninguna calle se llama carta de intención, ninguna calle privatización, ninguna calle se llama inquisición, ninguna calle malversación, ninguna calle se llama subió la papa, ninguna se llama promesa electoral. Si hay una calle que se llama libertad, ¿por qué no hay otra que se llame represión? Si hay una calle que se llama trabajo, ¿por qué será? ¿Por qué será que ninguna calle se llama cansancio? Si hay una calle llamada trabajo, ¿por qué será? ¿Por qué será que ninguna calle se llama paro general? Si hay una calle llamada trabajo, ¿por qué será? ¿Por qué será que ninguna calle se llama diversión? Leo Maslía, Ninguna Calle, con algunas palabras, digamos que no tienen vigencia, como indexación, y otras que tienen plena vigencia. Mira que esto también tiene sus añares, sus décadas, este tema. Y sigue todo así. No tuvimos tiempo, por ejemplo, para hacer alguna mención al, ¿cómo se le va a llamar? El servicio cívico voluntario, algo así. Este invento de Patricia Bullrich, que no será solo de ella, quizás también venga de, sea un invento del FMI, andás a ver. Bueno, entre otras cosas, entonces todo eso, atendiendo a miles de cosas que se nos van cruzando, vamos a escuchar una cancioncita también lenta de Violeta Parra, Por la Negra, simplemente porque menciona la luna, también la menciona poéticamente. No tuve mucho tiempo de hablarte de lo que era la luna poéticamente, de lo que fue en su momento, cuando fue esa llegada en el año 69. Había un pequeño tema, esperemos que tengamos unos minutitos en el próximo programa. Ahora escuchamos entonces de Violeta Parra, La Negra, La Lavandera. Adiós. bonita luna, no me dejes de alumbrar. En la corriente del río, luna, no me dejes de alumbrar. Soy la triste Bien, escuchábamos a La Negra, Mercedes Sosa, con La Lavandera de Violeta Parra, y así se nos voló la hora y nos quedaron 100.000 cosas, bah, está bien, 90.000 si te gusta, pendientes. Esperamos que en algún momento se pueda anular alguna de ellas. Encuentro insólito de hoy, 17 de julio, se va. Esperamos estar nuevamente el 24, el próximo miércoles a las 19. Suponemos que este programa se repite el domingo a las 21 y esperemos que esté subido a la web también para que lo puedas escuchar cuando puedas, las 24 horas. Gracias por habernos bancado, gracias por volvernos a bancar y por sugerir a otra gente que nos banque. Gracias a Liani en el control y besotes para todos y todas. Encuentro insólito.